Hace tiempo y buscando por ahí una chacarera. Allá en los montes que hay en mi pago, campo afuera. Campo de la rudita, en monte adentro de Tulumba, le de encontrar linda su bata de percal. Baila doña Dominga la chacarera. Bajito de un tala la vi por ser montaraza y unos tizones de leña mansa. De tala que supo cortar mi amigo Don Vivas al caer el invierno pasado para su corral y en la tierrita suelta al barrer de las alpargatas. De entre los montes subió la luna para alumbrarla, como nube en el aire quedó el polvadera. Ojita está la fleco de luna, la chacara. Con su manta de puro vergal va doña Dominga. Todas las flores que hay en el monte se le envidian. A ver, chiqui, ¿qué pasa ahí? Nos vamos al cuatro. Quisiera bailar tan lindo como lo hace, tan lindo como lo hace, tan lindo como lo hace ya. Gracias. Muchísimas gracias, buenas noches. Gracias.